gente de Asunción, que ayer se cayó de espalda y se le formó un chichón. Tambo, ay tambo, tambo, tamborile, tamborila. Pantalón, tambo, ay tambo, tambo, tamborile, tamborilada.